que yo sé o conocemos es que prácticamente se suponía que la cancha era del barrio, ¿no? Pero después, este caso, nosotros hace unos, creo que 5 años, tratamos de hacer un evento cultural aquí. Y prácticamente como chiste iba a ser realizado el fútbol, estaba en este caso dirigido por los dirigentes del fútbol que hacían sesiones los miércoles o los jueves, me parece, allá, justo allá. Y de nuevo, nosotros pensamos que solo era de venir a hacer el evento y no iba a haber ningún mayor inconveniente, pero después nos informaron que teníamos que hacer una serie de procedimientos para que nos autoricen, y ahí nos enteramos que prácticamente hasta donde está, creo que es ese palito de wifi, prácticamente toda esa recta es parte así de la liga deportiva que se podía hacer uso, pero de ahí para allá prácticamente era de dueños de otra familia. Creo que para hacer deportes o para jugar creo que no hay en ese caso mayor inconveniente, pero por ejemplo ya realizar algún evento o hacer uso de este, hay que incluso ir a pedir permiso. Incluso como les había comentado, para nosotros hacer este evento cultural tuvimos que pagar cierta cantidad para que nos presten este territorio, porque incluso las personas dueñas de este territorio dicen que tienen incluso documentos que avalan que son dueñas de ahí. Entonces cualquier cosa que se quiera realizar o ocupar siempre hay que pedir autorización allá a los dueños. Incluso cuando estuvimos confinados en los primeros meses, ahí habían personas igual que ya quizás no se cortaban de alguna manera estar en casa, salían con mascarilla, estar caminando o en la bici, salían los propietarios a mandarles. O sea, nosotros más que todos nos hemos reunido desde aquí en la cancha de la Torre Grande y ahora, o sea, reunimos ya en esta tienda porque siempre hay sombra, pero a veces también la señora incomoda por la bulla o algo, ¿no? Y aquí lo que nos hiciera falta en la Torre Grande es una mini cancha, árboles donde haya sombra para sentarse. Porque incluso aquí cuando hay las clases o algo, aquí no vale sentarse, porque tienen los padres de familia tienen el temor que haya secuestros a los chiquitos que salen aquí de la escuela. Así como en la Torre se tenía una cancha así grande, ahí también hubo la construcción de 2 o 3 canchas y un parque donde está vale sentarse, tiene sombrillas y todo eso, y aquí no hay nada de eso, y no hay donde poder sentarse y conversar tranquilamente. En la Villa Vega los fines de semana todos ya saben que ahí hay canchas, hay espacios para los niños, hay como espacios para reunirse, todos ya saben qué lugar son, pero por ejemplo aquí no hay. Hay un espacio también en el departamento de Carrillo de la Ruta Viva, ahí también hay un pequeño espacio, no se sabe de quién es, y ahí también podría ser como bancas o un juego para los adultos mayores o algo.